Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Esta intro busca agradecer los comentarios y colaboraciones que el programa ha recibido. Acá en Halo hablamos de música y la verdad que estamos charlando de lo lindo con lo que parece ser la comunidad de Halo. Del otro lado hay personas que están compartiendo, sugiriendo y recomendando canciones, artistas, discos. Es variada la data que llega tanto a @pedaluy en el Instagram de la radio como a @halo-pedal. Nuestra cuenta de Instagram. Sí, tenemos nuestra propia cuenta de Instagram. Nos buscás como @halo-pedal, nos encontrás, nos seguís y lista la ensalada. En esta cuenta básicamente replicamos lo que suena acá en Pedal los martes a las 20 y lo podés encontrar también en el YouTube de Pedal. Pero es un lindo espacio para recibir sus comentarios. Hoy, la lista preparada viene con mucho estilo. Ideal para acompañar con una copa de vino o un vaso de agua. Sin más preámbulos, empezamos el viaje con sonidos norteños. Así arranca un nuevo Halo, con la voz trascendental de Evina. Nacida en Río de Janeiro, en 1971 sacó el trabajo titulado Carta Postal. De ese disco estábamos escuchando la canción Esperar para ver. Halo, música que crece en tus orejas. Spending all my life so long waiting for you to call me. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for, tell me what I'm waiting for. I know it's hard but we need each other, know it's hard but we need each other. I move my wings on my own, don't need nobody, yo. Share your mind when I change my life, better stop believing in myself. And we all now looking for God, so we never see it in ourselves. Shit divine in the venture and movie style. It's hard to tell what a prayer compared. You can find me dancing in between the range, just trying to find a way to make the pain stop. All the time we're in the graveyard, got a nigga feeling drained. My instability's trademark, copywritten in all my decisions. This is not supposed to be a way of living. Turn my temple down into a prison. Spending all my life so long before I need to call you. You're the only one I want by my side when I fall asleep. Tell me what I'm waiting for, tell me what I'm waiting for. I know it's hard but we need each other, know it's hard but we need each other. Yeah, back on Vince with the braces on. You slide out the back without the neighbors knowing. pose for the picture with the pearly whites. Deadlands zooming in, catching all my strikes. Use trade drone for some money, and she gave me all I need for the night. 40 suffice, morally alright, but I need some advice, and I know that I'm acting foolish. Please pick me up around noonish. Half a blunt, yeah, we coolin'. Push it up on our outcasts, 100 days eating, yeah, we cruising. Ooh, and I love you right, I love you right. All by myself, but I'll make it right, baby. I want you to know, I'ma be there for you. I'ma make you see that. De su quinto álbum, escuchábamos a Brockhampton. Fue un colectivo de hip hop que tuvo actividad entre los años 2014 y 2022. La canción elegida fue Azúcar. Lo que viene ahora es Playa Nudista, un trío que se inició en el punk, pero luego caminó por otros balnearios. Adelantamos que potencia y frescura son dos virtudes que despliega Playa Nudista. En este caso, vamos con el tema Casa. La República de Etiopía es recurrente en Halo. Es que el legado cultural de esta nación nos acompaña desde los inicios de los tiempos. Mulatu Astaque, en su música, combina el jazz, lo latino y la música tradicional etíope. Lo que estamos escuchando es la canción Teseta. Llega el momento de ir a un hip hop tradicional. En este caso, los alternativos People Under the Star. De su tercer disco del año 2002, vamos a escuchar Canción de los Ángeles. Who want tests? We licking off shots in the west. We make believers out the best. Lay the weak to rest. In Southern California, I ain't no place like this. Have the stuff y'all doing, we created the shit. So don't be sagging, young buck, in the presence of this. Don't even come from the city and you running your lip. I'm about to make a call, get the news van out. Explain to Trisha Toyota on how your crew ran out. We coming live from the Trade 2-3. Area cold, mad clouds of smoke. It ain't no room for snow. A sucker niggas with sucker beats. Stay in the back seat and buckle up. For the ride, I'm chillin' with bad guys. Ain't got time on my side, cause this is my city, this is where I live. And if you bring bad vibes, I got something to give. Hanging out under the sun is an everyday thing. And getting crazy in the lab's the only way I bang. Don't step to me with that mean face, buddy, I'm all smiles. And I'm counting the miles down Crescent Heights Boulevard, home of the stars. Get you pulled out your car for frontin' too hard. Just listen, you ain't down with the streets, my brother. I can foresee in your future there's a running for cover. A lot of y'all talk a good game, but ain't playing. I learned about the hood and outfield is where you staying. Fools be giving you the mad dog after the show, cause we ain't feeling the flows or your designer clothes. It's phony people in LA, I count it, it's a lot. And if they ain't a stitch or a bullet, they claiming your block. Just get it right, it's Crescent Heights all day, all night. The community where I was raised, living my days. Wishing I could be the mayor, I deport you fools and send you back to square land. Cause over here we rule, authentic people in the town. Throw up your dub, take a drag, it's double K. Signing off from the home of the body bag. Wrestling movers to sleep, but drug dealers rock beepers. D-tops, cherry curls, jelly flip-flops for girls. TVs on the strip and a commercial for world. All wheels, I was on two, my crew up on the block. The color soundtrack, rock the fat burger jukebox. My LAUSD memories are emery sticks. Two file down clowns claiming the same tricks on this turf. My roots go deep like turbo nerf, and the cops still sweat us. I roll on all blocks like I'm selling paletas and rock the bells. Home of the drive-by where they pop the shells. I eat at Chano's and La Barca, not Taco Bell. And if you're not from the city, then you should probably bell. Cause a lot of cats are implants claiming LA was something to say and something to prove in. At the shows with the flows and they think the crowd's grooving. It's like the 405 at 530, nobody's moving. I'm tired of non-recognition, losing a mission to proving the cats that my soundtrack's an LA hat. When New Jack's jock New York rap on a block with a palm tree, it makes me sick. All you underground producers get off premieres dick and just. I'm headed back to Pedro to sit up on the hill next to the Korean Bell, eating busy bee, watching waves swell. High visibility, Catalina and sailboats. Hollywood, hip-hop, soaps, and sitcom dreams. I make more fiend for beat fiends. Support LA team, stay trippin' with Cal Green. OG, Jerry Duffy when I'm on your screen. I'm friends with neighborhood crackheads, and I know Ben. LA is the place where I solve my problems. In it, I'll never fear, I'll always stay here. Cause when I'm in LA, my family's there.

queda más tiempo. Todos tenemos que agrupar para generar conciencia. La diferencia se acaba. Cruzando la cordillera de los Andes, encontramos a Nehuen Afrobeat, de origen chileno y con fuerte influencia de Kela Kuti. La banda también conjuga las raíces indígenas de su territorio. Desde su disco debut, escuchamos esta canción que inicia con la voz del ex presidente Mujica. El tema en cuestión se llama Santiago. Sola y curama, curaste mis heridas en el amanecer. La música que escuchamos es de Nico Se Fue, junto a Diego Smith y Hawk. La colaboración se generó este año y se llama Oh Na Na. Ahora llega el momento de Diana Miriam López, también conocida como Diana Nylon. Formó parte de la ola rockera argentina de comienzos de los 80. Del año 85 escucharemos Ritmo Colocado. La música que hace The Dream Syndicate se puede englobar en neopsicodelia. Su primer disco, titulado Los días de vino y rosas, lo selló a fuego en la historia del rock de los 80. De este trabajo vamos a escuchar Cuando sonríes. When I woke up, I was lost with only one way to go. When you smile, I don't know what to do, 'cause I can lose everything in a minute or two. Not fair to put you against all of the years behind, 'cause history kind of pales when it and you are aligned. When you smile, I don't know what to do. There ain't a man who was anything more than bones. Del párpado parece que me grita. ¿Es mi cama o es tu cama? ¿Es mi casa o es tu casa? ¿Somos dos o somos nueve? ¿O estoy sola como siempre? Si me gusta o me asusta. Si me gusta o me asusta. Todos, todos, cada uno se acercan a la casa y no queda ninguno. Se asoman a la puerta para ver lo que pasa. Suben en la escalera para ver la ventana. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Todos, todos, cada uno. Acostado en mi cama, a su lado. Halo. La colorida música de Rey Hindú se hace presente en Halo. La banda porteña sí que sabe funcionar estilos. Son 7 personas con diversos gustos musicales, por lo que el resultado sonoro no se agota simplemente en el rock. De su sencillo de 2021 estábamos escuchando En mi cama. Que crece en tus orejas. Es un buen momento para subir el volumen. Lo que llega ahora es Pata Guagua, una mezcla de electrónica y funk que no se puede entender. La canción que está sonando se llama Patagonia. Thank you. I'm not afraid to La contundencia de Sylvester en la pista de baile es innegable. Supo curtir el soul, el rhythm and blues y el disco de gran manera. De su disco Estrellas de 1979, estábamos escuchando Necesito a alguien para amar esta noche. A continuación viene Mugre, un trío que se apoya en las canciones con buen sonido y voces destacadas. La canción que sonará es No te perdono. Con tu novia.